Pum, el himno de propio desde Graus. ¡Me suda la polla! Un favorcico. O sea, eso de fondo para pa ti, cojonudo. ¿Qué mal lo pasa, chaval? Me habéis pillado en un mal día, así que no me toquéis los huevos. Ya no sé qué iba a decir, joder. Habéis pinchado en hueso, ¿eh? ¿Eh? Habéis pinchado en hueso, ¿eh? Que no te he oído, dime. Te jodes. Empezamos cuando digas, ¿eh? Eso te pasa por no llevar cascos. Pues si ahora no llevo los cascos y te oigo, gilipollas. Te recuerdo que estás hablando con la persona que el primer programa estuvo hablando por el micro de ahí desde aquí. Y se le escuchó bien. Ojito. Que te pego un grito aquí a pie de micro y te fundo los oídos. Te recuerdo que soy la persona que puede cerrar todos los micros y que no se te escucha. Me importa una mierda. No tienes escapatoria. Tú déjame el mío abierto, yo hago una sección aquí. Y ya está. Punto. Bueno, entonces, a ver, en el último minuto, ¿con qué coño vas a empezar? Pues te lo he dicho, con lo de las leyes absurdas. Vale. ¿Y luego qué canción? Y luego, a ver, es que... O sea, canción, hablamos de eso, canción de intro, las leyes absurdas. Luego, la de Kiss. ¿Qué de Kiss? La primera que te he mandado. Oye, ¿y la otra canción? Rock and Roll All Night. ¿Del niño de la hipoteca? ¿No la has mandado? Nada, esa no existe. Vale. Yo creo que no la has mandado, ¿eh? Que sí, la estás en el grupo antes de la foto que os he mandado de Kiss. Vale, vale. Pero pon ahí, Rock and Roll All Night. Coño, pero es que eso voy, capullo. Que no busques ahí nada en el móvil. Te lo estoy diciendo. Sí, con esas gafas no debe de ver nada. No, pues es jodido, pero con esas sí que ves. Si se las quita no ve una mierda. Eso es lo que malo, que con estas gafas si me las quito no ve una mierda. Vale, esta. Luego vamos con los faraones. Me encanta. Después que la ponga de Futurama. Vale. Y con lo de los faraones, me pones de fondo la de No estaba muerto o estaba de parranda. Hostia, esto ha pasado de ser un programa de radio a un musical. Y yo puedo pedir una... Pero que la tienes ahí puesta. Que no, que estás... Ah, sí, el muerto vivo, sí. Esa de fondo. Mientras los faraones. Así que ponla antes de Futurama. Ahí. Luego viene Futurama, luego habla ella. Luego ponemos... Pues el Nelly ese mismamente. Nelly de Elephant. Vale. Luego, ¿cuál querías tú de fondo para ti? Cuando hablo yo, tienes que buscar una que es de Ishorai, el grupo. Sí. Ixorai. Ah, sí, bueno, sí, y sí, espera, Sharon tenía un tra de fondo. Uy, la, o sea, madre, déjala de Futurama y ya toma por culo de Futurama. No, me, pero ponemos la otra. Pero que la otra viene de Futurama. Ver, es, pero es lo decimos. Lo anda, decimos, espera, también, déjame un momento el boli que voy a anotar, que si no esto se va a ir de mano. Que no, que a mi caso no llenéis esto más y ya está. Futurama ya toma por culo. Mira, esta primera mismo, tío, no te rayes. Un país. Uy, va. Hostia. Hostia. Vaya, no me ha salido tan del alma uno en mi vida. Uf. Está dolido en el pechito. Pues un poco. Te duelen las tetitas ahora. No, no, pero uff, qué mal rato. ¿Y luego qué? ¿Y antes de tus efemérides, qué teníamos por ahí? ¿Cuál es la siguiente que pone ahí? Baby algo, ¿no? Hoy programa canónico. Esa. Y luego vas tú. Con tu esta de fondo, ¿no? Sí, bueno, que yo solamente la voy a usar para 40 segundos, tampoco. ¿Eh? Que yo la voy a usar para 40 segundos, tampoco. Bueno. Y luego ya terminamos con una canción, si queréis, y ponemos el tiburón. Vale. Ya está. Vale. Se acabó. Espera. Me toca los pelotas. Llevo una semanica. Vale, empezamos no solo en un minuto, ¿vale? Yo también le di una semanica de que me grite mi jefe porque diga que soy una diva. Me dice, eres una diva. ¿Diva de qué? No, es que el mío directamente no me ha dicho nada. Estás pidiendo recursos aquí para este programa que no los podemos meter porque no nos da tiempo. ¿Qué con tus peticiones de diva? Y yo... ¡Ostras! Pues, ¡drama queen! ¡Drama! En fin. Espera, que estoy intentando encontrar la canción de inicio y no me... Pon O Brother. A Man of Constant Sorrow. Eso. Ahí la llevas. La tienes ahí, ¿no? Sí, sí, sí, la tienes ahí. La tercera. Ah, aquí, coño. ¿Hora? Las 9:03. Sí. Chiquilla, pues, cálmate un poquito. Que yo no puedo vivir sin mi móvil. Hostia puta, es horrible, ¿eh? Es ¡reviéntaselo! Pero, ¿tú sabes lo triste que es esto? Lo triste es que no pueda conectarme a mi móvil porque no me sé el DNI y del padre de mi ex. O sea, eso que no, pero lo triste es que no puedas vivir sin móvil. ¿Cómo? Espera, espera, páramelo todo. Has perdido una explicación. No, páramelo todo, explícame eso. No puedo pedir mi punk porque... ¿Mi punk? Porque no puedes pedir tu punk. Mi punk, mi número punk. Porque tengo que dar el DNI del padre de mi ex. Y es que no me sale el DNI del padre de mi ex. Que voy a ir a su casa ahora a pedirle el DNI. ¿Y santo de qué? Porque me he quedado... O sea, no me va el móvil. Necesito poner mi PUC. Y tengo mi móvil a nombre de la línea de la casa de mi ex. Da igual. No pasa nada. ¡Fua! Mañana ¡fua! Iré yo. Eres mi puta ídola. Después de esto, empezamos. Tres, dos, uno, pon en marcha los motores. ¿No? ¿Pero qué está pasando aquí? Vamos a ver. En fin. Dale caña a la canción y cállanos a nosotros. Y vamos a empezar esto una puta vez. Where I was born and raised, the place where he was born and Oh, I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Noticia. Pues bueno, ya estamos ahora sí que de vuelta. O sea, uf, qué tensión. Más tensión que el bautizo un gremlin. En fin, hoy tenemos mucha gente, a lo tonto. Pero nos falta alguien en parte fundamental. Nos falta Fabrice. ¿Dónde ha quedado Caote? Es verdad. Ay, luego que si los inmigrantes se lo curran, que nada, nada. A su puto país. No, no. Fabrice, vuelve ya de una puta vez, joder. Te echamos de menos. Bueno, mucho. Tampoco tanto, pero bueno, tú vuelve. Pues hoy tenemos a los mandos. En los mandos tenemos a Quique. ¡Ipa! Con sus. Se me hace raro. Con sus gafas de Elton John. Increíble. Increíble. Estoy por dejarme ya todo el programa. Tranquilo, Rocketman. Evidentemente tenemos con un gorro de papagayo. Y las botas esas de Elton John con alas. Las botas de cowboy que tengo. Y estas gafas. Tenemos también a Sharon, que ya la habéis escuchado. Hola, ¿qué tal? Pues mejor que tú, porque al parecer has perdido tu forma de vida. Ah, sí. ¿No? Estoy sin móvil y no encuentro manera de conseguir mi número PUC, así que si me habláis por móvil estoy incomunicada por lo menos hasta mañana. O sea, pero no veáis el agobio que lleva. Pues es que no. Si algo falla en mi sección, no tengo internet para mirarlo. Claro, porque no tienes delante un ordenador, no tienes aquí dos móviles disponibles. El ordenador lo está dominando aquí el compañero. Claro, pero luego te dejo el móvil, si no... Bueno. Esto pasa por no prepararse bien la sección. Ahora falta que diga, bueno, pero el tuyo no lo quiero. Os voy a hablar de una cosa súper interesante. Y bueno, también tenemos al abogado. Yeah. A Jorgico. ¿Qué pasa? Pues nada malo. Bueno, encantado. Encantado. Pero... que no nos conocíamos aquí, el abogado y yo. Esto, o sea, esta presentación es la primera que se han hecho. Llevan aquí media hora o por ahí. Pero y ahora se acaban de presentar ahora. Pero tú lo has dicho, lo de han estado hablando y demás, pero se acaban de presentar. Sharon, dos besos. Encantada. Igualmente. Hostia, eso ha sido muy ASMR, ¿eh? también os lo digo un poquito. En fin. Nah, da igual, este papel no es ASMR. Sigue, puma. Bueno, hoy traigo una sección que he recuperado de mis primeros días, cuando estaba ahí en Radio Marmota. Porque fue en Radio Marmota, ¿no? Sí, fue en Radio Marmota y creo que fue el programa de Stan Lee, ¿puede ser? Puede ser. Uy, qué memoria, ¿eh? Puede ser. Bueno, hoy os traigo 15 leyes absurdas todavía vigentes. Casualidad que son en Estados Unidos. Y como tenemos el apoyo del abogado... Le preguntaremos... Y del americano. Y del americano, efectivamente. Vamos a tope hoy. Y de la islámica. Nada que ver, ¿eh? Bueno, pues... Un día os hablaré sobre eso, sobre luego... el feminismo y Norteáfrica. Y norteafricano, perdón. Luego te voy a poner un himno que te va a gustar. A tope, pues. La primera es de Alabama. Y en Alabama es ilegal llevar... en la iglesia, un bigote falso que pueda causar risa. Por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Cómo, quiero que nos plantees cómo defenderías a alguien que comete esta infracción. Uh-huh. Y, a alguien que va sin bigote. O no, con bigote. A alguien que ha ido a una iglesia con un bigote falso que ha causado risa. Ajá. En este caso. ¿Y qué pena podría caerle, crees tú? Eso no lo sé, ¿eh? O sea, pero... A ver, yo lo veo una ley... Súper necesaria, porque al final, ¿quién quiere entrar a una iglesia viendo un bigote falso? Nadie. O sea, uno va a ver cosas de verdad. Uno va a ver a Dios, uno va a ver una serie de cosas, pues que, joder, espera realidad. Bueno, entonces, a Dios... acto de mentira debe ser condenado duramente. A Dios... Decirlo, constitucionalmente... O ahora también, posiblemente a Franco, que lo quieren hacer santo. O sea, ahí también pueden ir a verlo... Pero esa es buena, han recogido firmas y todo. O sea... Horrible. Ah, pero que no habéis firmado. No. Pero no. Que han hecho un change.org para... No lo sé, pero a mí me parece maravilloso en cierto modo. O sea, que Franco sea un santo... Los milagros. El otro, ahora antes leía lo de los milagros de Franco, pues hombre. Uf. Sí, sí, convertía el agua en pantanos. Exacto. Uf. Multiplicó los pantanos. Dividió España. En este ratico que he venido igual he visto 200 pantanos. Porque recordemos que vengo de propio desde Graus. Aquí Puma, que no agradece nada. No, hombre, no traes longaniza, ¿qué cojones te voy a agradecer? Me cago en la puta. Hombre, vengo desde Graus. Venga, el lado feminista de ese chiste, ¿qué dice? No, no te está escuchando, no me parece a mí, pero que lo ha dicho él. ¿Qué? Yo no he dicho nada, ¿eh? Ha dicho que trae una longaniza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero... Cada uno lo que tiene, ¿no? ¡Tucum! No, no me parece que haya que hacer ningún comentario feminista aquí, la verdad. Bueno, pues bien. Gracias. Siguiente. O sea, podemos decir que ha dicho un hecho verídico. Claro. Punto. En fin. En la línea de la ley. Podríamos decir que falocentrista. Bueno, a menos de que le pongas un bigote que pueda causar risa. Hostia, es verdad. ¿Y si te depilas con forma de bigote y entras en una iglesia en Sweet Home Alabama? ¿Cómo? ¿Te depilas en forma de bigote? Pero ya no es falso. Ya no. ¿Pero es cómo falso te vas a depilar con forma de bigote? El pene, la zona púbica, y luego te lo pones en la cara. ¿Eso es falso o no es falso? Porque es tu pelo. Pero es falso, no es tu bigote como tal. Y los carnavales en Alabama tienen que ser brutales. Eso tiene, ¿no?, que ser regulado por la ley. A ver, si tú pegas un tirón y el bigote estoy sale, es falso. Estoy dispuesto a defender a alguien que tenga ese conflicto. Cojonudo, pues. Pasamos a Alaska. En Alaska es ilegal despertar a un oso que esté dormido para hacerle una fotografía. ¿Cómo lo ves esto? Molaría que especificase hacerte la foto tú con el oso en plan selfie. No, pero quiero decir, esto claro, si sobrevives, luego vas a la cárcel. Claro. O sea, es que estamos hablando de leyes que no son necesarias. O sea, aquí cómo vas a culpar a alguien que ha despertado a un oso que a un palmo. No lo puedes encarcelar, ese tío está muerto. Ese tío, o sea, un oso de estos blancos que tienen por ahí. Hombre, igual es amistoso. Que siempre está en un cubito de hielo como nadando por ahí. Eso mide 5 metros. Eso me recuerda a un capítulo de, no sé cómo se dice, South Park, que vi ayer sobre... bueno, que ponían... Es que, la madre de Gail es una puta. No sé, se muere la madre de uno de ellos por no bajar la tapa del retrete. E intentan... denunciar a un tío que está muerto, el inventor del retrete. No sé, me recuerda a eso, da igual. Ah, bueno. Porque si está muerto, no puedes encarcelarlo, no puedes hacer un juicio contra él. Da igual. Hostia, o como uno de Zaragoza del otro día que denunció. Te iba a decir que palmó. Que palmó y lo metieron a la cárcel. Pues no va uno de Zaragoza el otro día, los cheposos como son, y denuncia a su camello porque no le había vendido la marihuana que le había prometido. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Estos de Zaragoza son la hostia. No, mira, las cosas como son. Si esa palabra o algo, se hace. O sea, me jodas. Las cosas... Esto tiene todo un rigor. Dame leyes. Siguiente. En Arizona es ilegal que los burros duerman en bañeras. Así casi, nada más. Viva Pacma. No, hombre, cuéntanos. O sea, ¿comenta algo más la noticia? ¿O simplemente dice que los burros... No, no, o sea, son solo leyes. ¿Leyes? Leyes vigentes absurdas. De Arizona. En este caso, sí, de Arizona. Esto tendrá una historia detrás. Por algo no se podrá... No dejará... Pero que son putos americanos. Quiero decir que es que... ¿Tú has visto aquí qué? ¿Has dicho este dónde? Tiene una historia detrás, seguro, pero... No sabemos si queremos saberla. Y más con estas gafas. Bueno, pues, entonces, los americanos no se pueden bañar nunca. ¿Por qué? Pero sí, lo que no pueden dormir en bañera. Mamá. Y si tienen ducha, pues me tira recuerda, que te va. Me recuerda la vez en la que salimos un colega y dos más, y salimos a la mina, y uno de ellos volvió solo, volvió antes, porque volvió después de beberse los 500 chupitos, y nos lo encontramos la mañana siguiente durmiendo en la bañera. Que dijo, no, es que si no se me arruga la camisa. Vea, jódete y baila. Y ahí estaba, con su camisa lisa y con el cuello... doblado. Bueno, ¿y tú cómo...? ¿Qué pena pondrías al que...? Hombre, bueno, espera. Tú vas a ser el defensor. Tú vas a ser la jueza. ¿Qué pena pondrías a alguien que deja dormir un burro en una bañera? Pena de muerte. Jodó. Del tirón, ¿eh? Está claro. ¿Pero al burro o a la persona? A la persona. A la persona. Pues, bueno, depende. Bueno, sí. Pasamos a Arkansas. En Arkansas es... ilegal pronunciar mal Arkansas. A ver, el americano, ¿cómo se pronuncia Arkansas? Arkansas. A ver, ¿cómo, Puma? Arkansas. Mal pronunciado. Pero no estoy en Arkansas. Cuello raso de ahí, ¿eh? Cuello raso. Así que, a joderse. ¿Tú cómo me defenderías, ya que lo he pronunciado mal? ¿Lo has pronunciado mal? Pues yo diría que aquí libertad de hablar cada uno como quiera. Como cada uno como quiera, porque yo, por ejemplo... No, pero la ley está ahí. ¿Y si tienes un problema para hablar? Pues te jodes. O sea, ya veréis la última. Pero ahí están bien jodidos algunos. ¿Y si vas borracho y la pronuncias mal? Pues ahí estás bajo los efectos del alcohol, que tendrá su movida. Uh-huh. Su atenuante. ¿Y eso? Pues eximente completa. ¿Y si eres tartamudo y dices, Arkansas? También mal. Hombre, supongo que eso es como cuando alegas que está loco, que no está en sus cabales, y entonces se libra y... Pues ahí tendrá ahí algún juego, ¿no? Digo yo. Yo creo que no. ¿No? No. ¿Es indefendible? Indefendible. Si pronuncias mal Arkansas... ¿Qué pena pondría? Joder, es que... Yo soy muy, muy dictadora, pena de muerte también. Joder, te vas a quedar sin pueblo. Venga, va, yo digo que, sí. No, yo digo que el defendido merece, no. Pues mínimo, yo qué sé, pues pagar 500 pavos y 3 gallinas. Pero y no hay sobrepoblación. Pues algo hay que medidas hacer, ecológicas. Dice, no, no, ahora es... ¿Has pronunciado mal Arkansas? Pues a construir el muro de México. Hombre, cómo pena. Al muro. Como el juego de drones. Tira al muro. En fin. En Colorado es ilegal... Ilegal, joder. Ilegal montar en caballo bajo los efectos del alcohol. Me parece una norma muy lógica si el que se bebe el alcohol es el caballo. Claro. En caballo bajo los efectos del alcohol, claro. ¿Quién está bajo los efectos del alcohol? Eso es. ¿El montador, el jinete o el caballo? Porque ¿hasta qué punto un caballo es lo suficientemente inteligente como para no chocarse contra un árbol? Pues vete a saber. ¿Defensa? La defensa mía iría en ese sentido. Y defendería que obviamente no es lo mismo ir borracho conduciendo un coche que ir borracho conduciendo un caballo. Hombre, te pasa un caballico por encima, gracia no te hace, ¿eh? También no, te lo digo coche, y decir, según donde te pise, el caballo reacciona, te queda muñeco. El caballo reacciona y al final el que peor lo va a pasar eres tú. ¿Por qué? Vas encima de un caballo borracho. O el que está debajo, ojo. Que el caballo reacciona, hostia, que no puedes comparar. Pero escucha, que estamos hablando de América. Que estos van borrachos en toros mecánicos y se ponen de pie y aguantan. Bueno, estoy medio borracho hoy aquí a los... Que, ojo. ¿Y tú qué pena pondrías? Muerte. Que está claro. Ejecución. Bueno, pasamos a Florida. Dolorosa, ¿eh? Esta es buena en Florida. Si dejas un elefante cerca de un parquímetro, deberás pagar por él como si fuese un coche. Me parece bien. Esta sí que estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Es como, ¿me ocupas bien el parking? Pues a pagar. Esto se llama en derecho ocupación de manial. Aunque sea un monoplaza, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Los monopatines y las bicis, que no necesitan ser atadas, estas que pagas, que dejan en los parking de bici. Sí. O sea, a mí me toca los ovarios realmente, porque quiero aparcar mi bici y no puedo porque está ahí la bici. Yo lo siento, los usuarios de patines eléctricos, que venimos follados cruzando el puente de piedra mientras nos recorta el sol por el pilar, que queda todo guapísimo, que eso es para grabar un spot publicitario. Estamos totalmente en contra de ti como persona. ¿Por qué no? Porque tenemos el mismo derecho. Pues. A dejar nuestros patinetes. Pues, hombre, a ver, yo y creo. Que nos quiten 50 céntimos. ¿Por qué es 50 céntimos más barato dejar un aparcadico todo bien? Eso es lo que no entiendo yo. Yo llevo también patinete de ese a veces y. Jorge Azcón. Y quiero decir. Aparcar en la fuente me parece bien que os quiten, pero. No, pero dejarlo de... justo al lado del parking de bicis. Yo tengo, ¿no?, que mover, o sea, patines de... que pitan, claro. Que pitan y parece que los estoy robando algo para meter mi bici. O sea, no, yo estoy muy, muy en contra de los patines en este sentido. En el resto, no. A ver, que vayáis a toda... Aquí se puede hacer de todo, se pueden hacer parkings diferentes, o podemos ir todos en patinetes eléctricos, que esta ciudad es llana, y joder, pues por aquí se va de lujo con eso, y menos bicis. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente. En Idaho está prohibido regalar a tu novio o novia una caja de bombones de más de 50 libras. ¿Conclusiones? A ver. ¿La diabetes? ¿Salud pública? No veo nada más lógico. ¿Defensa? ¿De quién? ¿Del que pillan regalando una de 51 libras? Claro. Es decir, podríamos decir, pues que... Pues, no sé. Pero claro, ¿de qué hablamos? ¿De 51 libras de peso? ¿De peso? ¿O de... Caja, o libras inglesas? Claro, no, de peso. ¿Seguro? De peso. ¿100%? De peso. Porque este chico seguramente sea muy dulce, y sus besos sean muy dulces, y quiera regalarle algo dulce a su novia. Y claro, la putada es la diabetes, lo que digo. ¿Le causas diabetes a tu novia? Claro, le va a salir, claro. Eso, lo pagamos entre todos, y luego, por la gilipollez de este tío, todos... Estamos en Estados Unidos, ¿eh? No te motives. Es verdad, sanidad privada. Pues me parece mal. Bueno. ¿Ejecución? Muerte. Cuello raso. En cuello Indiana, raso. Los bigotes están prohibidos si el que los lleva besa habitualmente a otros humanos. A ver. Todos sabemos que es muy poco higiénico tener pelo. Claro, por eso tienes tu melena. Claro. No se lo meten en la boca de nadie. Bueno. La melena. Seguro que sí. De la cabeza. Seguro. Debería ser, o sea, debería entrar dentro de lo que pagamos con impuestos el láser, yo creo. Estoy de acuerdo. O sea. Producto de primera necesidad. Eso va sin IVA de toda la vida de Dios. O sea, ni tampones, ni compresas, ni condones. Alguien nos habla, alguien nos habla. Todo lo demás. A favor de las bicicletas, no se contamina y además se hace ejercicio. ¿Quién ha dicho eso? A ver. ¿Quién no ha dicho que hay que apalear? Es que, no, que es un número que no lo sé. O sea... Escúchame. Gasta. Ah, hola, mamá. He leído tu mensaje. Andanda. Tenemos aquí... ¿Está hablando Amaral? Eso es verdad. No se llama Amaral, ¿vale? Pero podría. Pero podría, sí. Bueno, bueno, bueno. Pues oye, ya tenemos aquí el consultorio abierto. Lo voy a guardar por si la flies. Sí, guárdala como... Le voy a poner madre Sharon. Sharon madre. ¿Sharon madre? Sí. No, ya veré. Sharon se llama Nekane. Nekane. Hostia, pues le voy a poner Nekane. Mola más. Vale. Bueno, siguiente. Esta es maravillosa. O sea, venga, ahora vamos a tomárnoslo en serio. Sí. En Iowa, los pianistas que solo tengan un brazo deben tocar gratis. Hombre, claro, no es el mismo espectáculo el que da un pianista con dos brazos que el pianista con un brazo. Ojo, y el que iguale a uno es con cierto, dos brazos... Es cierto, no necesitan comer, o sea... ¿Cómo? No necesitan ganarse la vida para comer, o sea... No necesitan... Para eso tienen la calle. Pero, perdón, o sea... A ver, bueno, depende. Para eso tienen la calle. ¿Qué está pasando calle? Aquí? No, pero es que... No tienen necesidad de trabajador, o sea... No tienen que cobrar. Yo estoy de acuerdo con ella, yo estoy pensando que aquí... Yo me aquí he perdido. Un pianista con un brazo... Y por muy bien que lo haga, al final los acordes no te van a salir. Porque solo tienes un brazo. Vete a saber. Si toca con el pie y lo iguala. ¡Ah! Ah, igual sí, ¿o qué? Ah. Eso la ley no lo contempla. Ahí hablamos de que si solo tiene un brazo. Debe tocar, o sea, gratis. Ya está. Y es que, da igual que sea con el pie, con la cabeza. Es que yo estoy muy en contra. Porque es como que digan, no, es que los reporteros solo pueden cobrar si son reporteros de carrera. Y no, porque yo estoy ahí en el Charrín Charrán, espacio publicitario. Y pues a mí me parecería fatal que me dijeran que, porque yo no soy reportero, no puedo y dar, luego el mismo lo cortas, show, dar el mismo show que puede dar un reportero. No, pues al final si tú das show, si tú estás tocando el piano a cabezazos, hostia, olé, ahí están tus perricas para ti. Entonces, totalmente en contra. Y no pienso defender, esto va contra mis principios. ¿Y si lo hace y está condenado? ¿Condenado a qué? Condenado a nada. Este tío es inocente. Este tío... Yo le cortaría el otro brazo. Tú en plan, aquí código de Hammurabi. Sí, me acabas de iluminar porque... Sí, ya existe algo que es la muerte ya. Quiero decir, o sea, ¿cuál es el problema? Que has tocado con un brazo y has cobrado por ello, ¿no? Y así no se puede. Pues te cortamos los dos brazos y ya toca y cobra lo que quieras. O sea, pero... A cobrar al circo, venga. Bueno. El hombre que tocaba el piano... Y de Iowa nos vamos a Luisiana. Luisiana. ¿Pueden multarte... hasta con $5,000 por pedir una pizza para tu vecino sin su consentimiento? Me parece bien. Apañado. Me parece bien. No sería la primera vez que a un colega le pides comida en el Globo o en cualquier movida y le llega a casa y dice, yo no, tal. Él está dando mal, le estás dando mucho por culo. No sé. A mí me parece bien si has pagado antes. O sea, si has pagado online... Con tarjeta, me parece bien que te multes. Si lo tiene que pagar el otro, pues no. Puma, tú imagínate que yo. Pero tengo... si es con contacto. Imagínate. Si es metiendo el chip, pues se te reduce la condena. Y si pasas la banda, pues es una pequeña multa y dos o tres días de calabozo. Imaginaros la gran putada. Y pena de muerte. La gran putada que le haréis a Puma si, por ejemplo, le pedís dos pizzas y se las lleva alguien a su casa sin él haberlas pedido. Puma estaría enfadadísimo. Pues normal. Con alguien que le pida dos pizzas. Pues oye. Tira que te va. Yo os denunciaba y me comía las pizzas. Siguiente. En Nevada está prohibido montar un camello por la carretera. Bueno, en España la zoofilia también está prohibida. Yo había pensado más en rollo Lego. Coger una pata a otra, montarlo ahí poquito a poco con la tuerca Stronger, el tornillo Blinking. ¿Y montar un dromedario? No, dromedario se puede, hombre. Ah, bueno, claro. Es que el problema son las dos jorobas. Se jode con las... recorta ahí en silueta con el sol, como el pilar antes, y te parecen montañas. Y haces así un volantazo con el coche, claro. Y en realidad era un puto camello. Claro. Pero bueno. En Montana puedes ser multado con hasta $50,000 y 5 años de cárcel por dejar una oveja en la vía del tren con intención de dañar al susodicho tren. Yo creo que no ha pasado un caso real. Esto yo creo que no es un caso pero, real. Tal no, como pero suena, quiero creo, decir, creo que esto no habrá pasado. Quiero ahí. Decir, tú coges esa oveja por las patas y le metes un viaje contra el tren para joder el tren. A ver, ahí no pasa nada. Tú no la has dejado en las vías. A ver. O sea, para joderlo. Tú la has ido a joder del tirón. O sea, te reviento a ovejazos. Sí, eso de joder ovejas es verdad que está feo. No, no, la oveja no tiene derecho ninguno. La cosa es el tren. Claro, es... por dejar una oveja en la vía del tren con intención de dañar al susodicho tren. La oveja aquí es el arma del delito. Es la prueba. Es más, tú puedes coger a una oveja de las patas, de dos paticas, lanzarla al viento y que le caiga alguien encima. O pegarle a bofetadas, como en Asterix y Obelix con los pescados. Pero, ¿y dónde está el tren? Si es que al final entiendo... da igual al leyes, tren misma mentada a la puerta del tren. Es imposible. Madre mía. Estas leyes hay que decir que las hacen muchas veces jueces. El sistema español y el sistema estadounidense cambia. El sistema estadounidense, hombre, por supuesto, es de common law y la jurisprudencia allí tiene mucha más fuerza y hacen leyes aparte. En España no, en España tenemos unas leyes y a partir de ahí, pues bueno, ya luego el juez improvisa. Maravilloso. Es más, es que me estoy sintiendo mal porque digo, joder, no estoy diciendo nada de derecho, voy a soltar alguna. En Nebraska es ilegal que una madre lleve a su hija a hacerse una permanente sin licencia estatal. Te estás eshuevando, o sea... Yo ya no puedo hablar, o sea... Venga, que nos quedan solo dos leyes. Venga, next. Esta la dejamos. Esta no... En Nueva York, al loro, no se pueden usar pantuflas después de las 10 de la mañana. ¿Pantuflas? Pantuflas. ¿Zapatillas de andar por casa? ¿Fuecos? ¿Zapatillas de andar por casa? ¿Y en tu casa? ¡Estás poniendo ovejas, tío! Además, tío, vino la oveja, digo, hostia, hemos vuelto a Graus. La madre que parió a Panete, esto... Escúchame, ¿pantuflas dónde? ¿En la calle? No, no. Usar pantuflas. Escúchame. La propiedad privada, en mi casa, llevo pantuflas hasta cuando quiera. Y eso sí que es un derecho protegido por la segunda enmienda o alguna de esas enmiendas que tienen por ahí. No sé, ahí pone que no se puede usar. Pero calcetines con chanclas, sí. Sí, eso sí. Bueno, ¿sabes y, que no las puedo usar? ¡La oveja! Y para terminar, en Utah es ilegal... Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño concurso. Venga. ¿Es ilegal? ¿Qué crees que es ilegal en Utah? En esta ley, concretamente. Pues yo pensando en cosas así, en Islandia es ilegal... No, en Utah estamos hablando. Islandia, déjate. En Islandia hasta hace 4 días era legal matar vascos. En Utah... ¿mexicanos? Es ilegal... ¿matar mexicanos? No, es legal. No, pero estamos diciendo... ¿Es en ilegal? Utah es ilegal... no matarlos. No matar mexicanos. Sí. ¿Tú qué dices? ¿En Utah es ilegal? No sé qué decir. No, o sea, no voy a decir nada. Continúa. Buah. ¿Y tú qué dices? ¿Es ilegal? En Utah es ilegal ponerte un pollo en la punta del prepucio que te lo pique y ir corriendo con él, colgando. Ah, pero un pollo de gallina. Sí. O un pollo asado también, si quieres, ¿eh? Ah, no, ya había pensado en uno de coca o algo así. Bien agarradico, ¿eh? Un pollico espido, o sea, de ponértelo ahí en la puntita. Hostia, esa sería maravillosa. Colgarte un pollico maradoniano. La punta del prepucio y salir corriendo. La madre que nos está escuchando, no te asustes. Esto es... Escucha, que ha tenido dos hijos... No os preocupéis. Está curada en salud. Ha tenido dos hijos poniéndose un pollete. Amaral, without you. Bueno, en Utah es ilegal no beber leche. Dice que yo quiero algo no hacer algo. ¿Ves? Pues ya decía yo que tenía algo que ver. Estas leyes me encantan. Porque, ¿cómo no especifica de que tiene que ser la leche? Claro, ¿cuánto tiempo tienes que estar si sin beber leche? Si es leche de murciélago, es legal. ¿Cuánto tiempo tienes que estar sin beber leche? Porque claro, ¿que están todo el día con el biberón en la boca? No. ¿Es ilegal qué? ¿No beber leche? ¿Cuánto tiempo? Busca. Tía, Puma, yo qué sé. Puma. Uy, que nos escribe. Nos escribe Amaral. ¿Amaral? ¿Qué pasa, Amaral? Apaga la radio, por favor. ¿Qué? Pero no, hombre, esto me lo tenías que haber puesto antes. Súbelo un poco, súbelo. ¡Que vivan las leyes! En fin. ¡Por las cabras! A ver, ¿qué nos dicen? Un día tiene que venir, ¿eh?, a hacer una sección. Uy, que solo se preocupaba porque no le respondías al móvil. Ah, bueno. Qué mala hija que no respondes al móvil. Mira, te voy a dejar mi móvil para que ahora cuando tu sección tengas aquí contenido de calité. Vale. Ahí tienes. Bueno. Estaré un tiempo incomunicada. ¿Vamos a pasar a una cancioncica o qué? Sí, venga. Así que vamos a darle caña a esos Kiss con Rock and Roll All Night. We'll Hemos tenido que alargar un poquito la musiqueta. Esto ha sido You Shook Me All Night Long de AC/DC. Temazo. Y ahora vamos a poner de fondo otro temazo. Así que ponlo, que se escuche un poquito. ¿Qué dirás? ¿De qué van a hablar? Está totalmente relacionado con la música. Estoy usando honguero esto. Totalmente. Pero totalmente relacionado. Vamos a terminar la sección de los egipcios. Vamos. Os traigo a los principales dioses egipcios. Bueno, algunos de los principales, porque hay una pecha de dioses. Y además los hijos de puta tienen mil historias cada uno. Estuve, no sé, 2 días buscando información y mierdas para hacer esto. Al final, un pequeño resumen que he hecho. Yo solo quiero recordar que a los egipcios al proctólogo lo llamaban el pastor de lana. ¡Ey, Dios mío! Pues eso, como hay muchas de las cosas que no comprendían, las achacaban a los distintos dioses. Y algo que, por supuesto, ahora no pasa. Y el... Vamos a empezar por Ra, que era el dios supremo del sol. Se le representaba como un hombre con cabeza de halcón y cada noche viajaba a los inframundos a combatir el mal y el caos. Y al amanecer renacía. Los reyes egipcios aseguraban ser descendientes directos de Ra, por lo que se hacían llamar hijos de Ra. Y este es Ra. O sea, va cosa así. O sea, son cositas sencillas, rápidas. Pim pam. Y pim pam. Y luego una pequeña historieta. Después tenemos a Isis. No confundir. Con Isis. Con Isis. Esta es Isis. ¡Hostia! Bueno. Que era la figura fundamental. Bueno, era una figura fundamental en la mitología del Antiguo Egipto. Esposa de Osiris. Y aunque no lo parezca, también su hermana. Y estaba relacionada con los rituales fúnebres. Cuando resucitó a Osiris, dio vida a Horus, dios del café, aquí en Aragón. Sí. Horus con H. Dios del agua. Por lo que también se le consideraba la diosa de la vida, la sanación y una protectora de reyes. Para la cultura antigua, y recalco lo de antigua, Isis representaba a la esposa ideal, amorosa, devota y cariñosa. Pues tengo un colega que tiene una novia que se llama Isis y le cerraron el Facebook por su nombre, tío. Jódete y baila tú. En plan, dijeron, ¿tú qué? ¿De qué vas llamándote Isis aquí? Nada. Bueno, vamos a hablar ahora de Osiris. Bueno, Isis, hija de Ra, también. Joder, el Ra, ¿cómo se las gastaba? Bueno, no, de Ra no. Bueno, sí, en realidad todos son hijos de Ra, pero esta era de hija de Heb y de Nut. Pero bueno, Osiris, lo mismo también. Uno de los dioses más importantes, que fue el primer rey de Egipto. Se asumió que fue él quien trajo la civilización a la raza humana. Y, como ya hemos dicho, resucitado por su esposa, se convirtió así en el dios del inframundo y juez principal de la muerte. Después tenemos a su hermano Set, que, pues evidentemente, también hijo de Heb y de Nut, hermano de Osiris. Claro. Era el dios de la guerra, ¿no? Sí, no, es que era el dios envidioso, hijo de puta. No, era dios de la oscuridad, de la confusión y del caos. O sea, como tú. Era representado como un hombre con cabeza de cerdo hormiguero. No confundir con los hormigueros. ¿Y qué es un cerdo hormiguero, tío? Pues parecido, pero con nariz de cerdo y más pequeño. O sea, pero es mágico. Tiene... Sí, es rollo jefe Bigum. No, es el más afiladete. Mira, ahí te lo está buscando. Es como un armadillo, pero sin... Míralo. Sin la... ¡Oh, qué bonito! Es como un gato persa, pero con nariz de cerdo. O sea... A mí me recuerda a un armadillo. Buah. Mira, busca armadillo, ya verás. Espera, que ahora me habré columpiado. A ver, todos los que nos estéis escuchando, abrid Google. Sí, claro, o sea, eso iba a decir. Recomiendo... Míralo. O sea, recuerdo que es un puto programa de radio, que solo nos escuchan. Vale. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a seguir. Set mató a su hermano y le robó el trono de Egipto. Y la mayoría de los dioses lo odiaba. Y Horus, al final, logró acabar con Set en lo que se consideró la batalla entre el bien y el mal. Horus, enemigo principal del dios Set, y era hijo de Isis y Osiris. Este era también un hombre con cabeza de halcón, como Ra. Y Anubis, que este lo tenéis que conocer. Sí, el que tiene cara de perro. Sí, representado con un hombre con cabeza de chacal. Hijo de Set y Neftis. O sea, hijo del dios de la confusión y la otra hermana que quedaba por ahí. Que era el protector de los muertos. Era el encargado de llevar a los muertos al día de su juicio final. Se le relacionó con el proceso de momificación porque su padre lo quiso matar, pero su madre se lo dio a sus hermanos y cuñados, creo, sí, ¿no? Isis y Osiris, que lo criaron. Pues claro, si dos hermanos tuyos se casan, son hermanos y cuñados, ¿no? Hostia. Uf, qué rayada. Esto se lo podemos preguntar un poco a los del pueblo del lado del mío, a los de Estadilla. Que yo creo que... Pique de pueblos. Pues oh. Tío, yo desde que has dicho lo de que tiene cara de perro, me imagino fumándose todos los cigarros ahí en plan a Caracán. En plan... No hay otra forma de fumárselo. Dice Anubis y de repente te aparece Snoop Dogg por ahí. En fin. Bueno, y vamos para relacionar a estos dioses, porque no voy a nombrar más. O sea, hace mucho tiempo, la diosa del cielo Nut y el dios de la tierra Heb tuvieron 4 hijos. Osiris, Set, Isis y Neftis. De los cuales el mayor Osiris era el primer rey de Egipto. En una cena, su hermano, roñoso, envidioso y enfadiga, Set, le mostró un cofre y le dijo: no tienes huevos a meterte dentro. ¿Qué hizo Osiris? Premio, se metió. Y mientras, su esposa, Isis, pensando: este hombre es tonto. Y la madre Nut diciendo: cuidado, que empezáis jugando y acabéis llorando. Y efectivamente. Efectivamente. Set aprovechó para que cerrara a su hermano en el cofre y lo tiró al Nilo. Y a rey muerto, rey puesto. Se quedó con el trono. Isis, en lugar de cantar las 40 a su cuñado, se puso a buscar el cadáver de su esposo. Lo encontró y lo escondió. Pero Set se enteró. Y con este pronto tan malo que tenía el hijo de puta, lo despedazó y lo esparció por el Nilo otra vez. ¡Hostia! Que era un señor de costumbres, joder. El Nilo bajaba con más mierda que el Ebro, ¿eh? Mira, luego dice que se convirtió en sagrerete, joder. En fin. Isis le echó paciencia y reunió de nuevo los trozos. Y con ayuda de Anubis, recompuso el cuerpo de Osiris, que resucitó al tercer día. No sé de qué me suena esto. Estuvo lo justo para fecundar a Isis y volvió al inframundo a sus cosas. Vaya máquina. Que era un golfo, el hijo. Aquí llego, aquí te pillo, aquí te mato y al inframundo. Si es que al final de los dioses no te puedes fiar. Horus, que es el hijo que nació del breve encuentro entre los dos, creció y quiso vengar a su padre, como Simba. Y se fue a por su tío. Le retó y aunque le costó un ojo de la cara, en el sentido más literal de la expresión, ganó y mandó a su tío al destierro. ¿Y a dónde está ese señor? ¿Dónde está su tío? Desterrado. ¿Desterrado? ¿Pero dónde? No, desterrado. Jodas. En los desiertos. Ah, bueno. No estará por los monegros, por ahí. Pues puede ser. Pidiendo agua para hacer pantanos. Calla, calla. De todos modos, por muy religiosos que fuesen los egipcios, les debemos mucho. Ya que inventaron y avanzaron en muchas cosas. Y me tomo la libertad de hacer una pequeña lista. Crearon el arado tirado por animales. Que dices, pues vale, pues bueno. O sea, pero antes era azadica, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Mejor el azado tirado por animales que tirado por personas. Claro. La plomada, que es una herramienta con un hilo y un peso, que servía para saber si una pared estaba horizontal. O sea, lo que es un nivel. Claro, el nivel de la época. Claro. La sierra de metal, el espejo de cobre, el vidrio, la balanza, los barcos de madera y de velas. O sea, los barcos ya se conocían mucho antes de los egipcios, pero en Egipto fue donde se construyó por primera vez con madera y velas. Escúchame, que es que se hablaba el otro día, bueno, lo estaba leyendo por ahí por Twitter, que decían que podrían haber sido los primeros en llegar a América con los... recursos que tenían con estos barcos, tío. Que es que eran unos jefes los egipcios. Los maquinones. Crearon el papiro también, que ahora tenemos papelico como este, gracias a ellos. Lámparas de aceite, que eso dura la hostia y no suelta humo, eso mola. Y la belleza y los cosméticos. Además, en la cultura egipcia se aportó a la arquitectura la primera albañilería en piedra. y el empleo de columnas como elementos para sostener techos, además de que las hacían bonitas. En la vida política formaron los primeros gobiernos centralizados y surgió la concepción del Estado. ¿Eh? ¿Gobiernos centralizados, tío? Vaya puta mierda. Bueno, pero en su tiempo lo petaron. Ah, bueno, claro. En la vida económica se adelantó en las técnicas de agricultura y riego artificial. Y en el progreso científico crearon el calendario solar de 365 días y el año dividido en 12 partes. Desarrollaron la matemática y la astronomía y, sobre todo, también desarrollaron mucho la medicina racional. Hostia, sí, es verdad. ¿Eso que lo ves? Un especialista en cada una de ¿Tú, las... ¿Tú, la médica? Yo veo bien. La no. medicina racional. Bueno, mejor frente que... a la irracional, exactamente. Que es... Pues, me duele la cabeza, martillazo. Venga, a desangrar. Vamos a poner ahí... ¿Cómo se llama esto? Estos bichos. Sanguijuelas. Sanguijuelas. A tope. No, pero... si no se muere... Pues pero, curado, pues, y si no, pues también. Haces el ver que haces algo, estás ahí de médico y luego la panojilla para abajo. Tenéis que ver la película de El Médico. Mola mucho. Está medieval, este va con cara de cuervo o así. No. No, pues no. Pido disculpas a la audiencia, lo siento. No, no, o sea, en serio, tenéis que verla, es muy chula. Y cuenta... Uy, ¿quién me llama? Y cuenta, pues, un chaval que quiere hacerse médico y se va a viajar por el mundo, a aprender técnicas y demás. Oye. Y pasa por Egipto. Hostia. Así que mola mucho. Pero bueno, yo por mi parte ya he terminado. Así que si queréis... No hay día que no aprendamos cosas nuevas esta vez. Le damos caña a una cancioncica y empezamos con lo tuyo, ¿no, Sara? Sí, vengo así con algo potente. Dale caña a este temazo de una pedazo de serie brutal. Y ya podéis saberla. Así que venga, dale caña. I'm gonna get 24, I'm gonna get 24th century on his ass. I'm gonna get 24, I'm gonna get 24th, I'm gonna get 24th century on his ass. I'm gonna get 24th century on his ass. I've been girder. Bueno. Volvemos a escuchar esto de fondo, este temazo, para dar paso a la gran sección de Sharon. Bueno, hoy esta sección, que sepáis que es compartida con Dani, le mando un saludo desde aquí, pero no ha podido venir. Ya, grande, ya Dani. Máquina. Porque no sé si os conté que voy a convivir con 11 personas más en un piso. ¿Qué? Y tengo un compañero de piso que es el favorito, que se llama Dani. No pasemos de largo. Un momento, 11 personas. Sí, eso es una. Piso es lo patera, mejor que hay. Piso patera. Piso patera. Era. Chacachán. Espero que me estén escuchando. No estoy segura, pero bueno. ¡Bumburi! Llámanos de no está todavía allí. Se ha mudado, pero no la he visto desde entonces. Bueno, un saludo a Edu, porque le hice una faena el viernes. Y otra a Pablo, que acaba de llegar de Estados Unidos. No me acuerdo de dónde exactamente, pero bueno. Espero que no le haya pillado ninguna de estas leyes raras. Igual no bebió leche. A no ser que no sea un burro. Bueno. Hostia, ¿y Kyle XY? Kyle XY. ¡Oh! ¡Kyle XY! El hombre sin ombligo, sin médico. Sin ombligo. Era un marciano. No era hecho. Un poco marciano sí que sois aquí. Bueno. ¿No has visto Kyle XY nunca? Sí, pero yo era muy, muy, muy joven. Tú se las hace joven la tía. Mi mamá me mandaba a la cama a mitad. Yo un año y él te saca dos. Escucha que no, que yo tengo 16 años recién cumplidos. Bueno. Pelotas. Yo 9. Y mi madre me llevó a ver Enemigos Públicos el año que se estrenó. Que yo tendría. ¿La de Elliot Ness? No, la de Johnny Depp. Buah. Enemigos Públicos, director. Es igual. Tiene 15 años, pero que aparenta 8. De Elliot Ness. Busca. Puedes seguir, Bueno, estaba con el compañero, con Dani, viendo a ver qué os traía aquí de sección, ¿vale? Porque yo estaba un poco perdida. Hemos sacado varios temas, todos muy malos, como los amores de verano o el kit para las fiestas de los pueblos de verano. Escúchame, es lo mejor de lo que he hablado desde que hemos venido, entonces. Lo traeré el próximo día, os sorprenderé. Pero hemos decidido hablar de que se celebra el 50 aniversario en el que el hombre pisó la luna. Hostia. Os digo, yo ando un poco verde en esto, pero a mí él me ha informado. Me estoy incomunicada porque no tengo móvil, no puedo hablar en caso de dudas. Pero bueno, yo he dicho, vale, 50 aniversarios y, ¿Y qué puedo traer de esto? Pues cosas interesantes. Y entonces han salido como titulares. Por ejemplo, cómo cagan en el espacio, si es verdad que beben pis, qué significa ser un turista espacial. O sea, ¿qué pensáis vosotros si hablamos de turistas espaciales? Marcianos, muy mal. No, no sé, uno que va ahí al Pirineo, uno de Zaragoza, y sí, mete un ostión y vuela. No, hombre, cualquier turista... Porque esto es, o sea, estamos en un espacio, ¿no? Claro. Y si tú haces turismo, te vas a otro espacio. Claro. Por lo tanto, es turismo espacial. Pero todo depende de qué viaje astral me estés hablando. Ya todo. Bueno, vamos a resolver no todas las dudas, pero algunas. Otras cosas que han salido, pero esto ya ha sido un poco idea de olla, es rusos sueltos por el espacio. Joder, es que eso lo explica todo. Escúchame, poca broma, que eran unos maquinones. Escucha, hay una cosa que hemos leído en Wikipedia que se titulaba La perra espacial soviética. No estáis al día. Dime, no, por favor, dime, por favor, ¿qué era eso? ¿Qué vas a hablar? Era Wikipedia, no, os lo prometo. ¿No dime, que el por favor, futbolista este dice que la Tierra es plana y que nunca llegamos a la Luna? Yo soy muy conspiranoica y nunca hemos llegado a la Luna. Hablaré de ello en próximos días. ¿Y la Tierra es plana? Mira, escúchame. Por no lo me menos. Acuerdo que los griegos midieran con un puto palo que la Tierra es redonda hace 3.000 años y que hoy estemos hablando, bueno, 2.000 y pico, que ya estemos hablando de que la Tierra es plana. Pero es que es una putada, pobre, o sea, Galileo. Los cabrones te defienden todo. Dices, pero ¿qué me estás contando? Claro, y también y ahora dudan de la esfericidad de la Tierra. Es cuadrada, ¿vale? Que, triangular. Claro, pero forma de patata. ¿Dónde hace chaflán? ¿Eh? No, pero escúchame, que ahora dicen que no, que es redonda, pero que dentro, estamos nosotros dentro de la Tierra. Estamos dentro. No, redonda. ¿Redonda? Me perdona, redonda, nosotros somos el núcleo de la Tierra. Redonda sí, programas es lo el que núcleo no es de la esférica, Tierra, se supone. Pero por favor, dime qué vas a hablar. Bueno, aquí un poco de curiosidades, porque yo temas técnicos no me voy a meter porque no tengo ni idea. ¿Qué vas a nombrar? El boli antigravedad. Buah, pues no. Pero si tienes algo, nosotros escuchamos. Hostia, luego os lo cuento porque es maravilloso. Eso es maravilloso, yo lo sé cuál es. Bueno, no sé muy bien cómo plantear esto, pero yo me he quedado, pues eso, con estos titulares y con otro que es fanatismo animal ruso. Vamos a empezar a explicar esto. Antes de tocar un ser humano, pues la Luna, pues se hicieron viajes espaciales. Rusia era como que iba ahí ganando a Estados Unidos, aunque metieron el último gol. Esto es como un partido de críos de estos que te van ganando, pero decís, el que meta este gol gana, pues no, algo de críos, así, ¿vale? Nada, de oro. De críos nada, gol de oro de toda puta vida, eso escucha, en el fútbol es sagrado. Los rusos pusieron el primer satélite... De críos, dice. Era un ejemplo. Rusia. No, es que esto es ofensivo. O sea... Primer satélite en órbita. Primera persona en el espacio. Yuri Gagarin, que nadie se acuerda de él. O Yuri. Gagarin. Bueno, nadie se también... acuerda de él tanto que no sé ni su apellido. Bueno, enviaron la segunda persona también. Y la primera mujer, Valentina Tereskova. Luego, hemos hablado sobre que estaban locos en mandar animales en el espacio. Mandaron moscas, ratas, monos... Y luego la perra Laika, que pues esa es la perra espacial soviética, que a la pobre la enviaron, se murió a las 5 horas. El arca de Noé espacial, pero en mal. Yo me río por situaciones que se han dado hablando este tema, pero bueno, claro, no. Nos vamos a reír. Ha sido con un vegano, ¿vale? No, por favor, no me crucifiquéis, pero bueno, la pobre perrita se murió a las 5 horas achicharrada, aunque los rusos... Que son un poco de no admitir la verdad. Dijeron que murió a los 6 días por falta de oxígeno, ¿vale? Claro, hasta que se desintegró la... Bueno. El viaje, bueno, la misión Apolo 11, que se llama así, con la nave Apolo, duró 8 días. Vale. Siguiendo con los rusos, a ver, es que tengo aquí un poco un popurrí, ¿vale? Es un poco locura. Bueno, dieron el primer paseo espacial. Aquí tengo el nombre apuntado, pero no entiendo mi letra. Como Rajoy. Que también estaba un poco en el espacio. Pero es que no entiendo mi letra. No entiendo lo que he escrito yo. Lo tengo aquí escrito. No será que me lo han escrito. Pero no entiendo mi propia letra. Bueno, sí, más o menos pone, más o menos, Alexei Leonov, ¿vale? Que dio el primer espacio, tuvo muchos problemas, casi se muere ahí. No solo mataban animales en el espacio, sino que casi matan a rusos. Igual era la pena de muerte. Sí, un poco sí. sería buena forma pena de muerte si vamos a enviarte al espacio y bueno. Pero aquí las dudas importantes que nos importan a todos. ¿Cómo hacían caca y pis en el espacio? Por favor, yo es que solo quiero saber, porque vale, se oye mucha tecnología y por ahí. Pero es que en el momento en el que mandas a una perra, después va, primero vamos a cagar ahí, venga, ¿qué hacemos? Yo me pregunto cómo lo planearían eso. Bueno, lo buscaré para próximos programas. A ver, comer. Todos sabemos que era comida deshidratada, envasada al vacío, o no lo sabíamos. Comían cosas como sopa de pollo, estofado, fruta seca y, bueno, diferentes zumos. Sí, y para picar... Mi dieta de cada día. Al loro, eso es maravilloso. De la fruta seca, pero luego un zumito. O sea, a mí sécame la manzana, pero luego me pones ahí un mosto. Todo deshidratado, ¿eh? Incluido el pan y el jamón. Ya, qué barbaridad. Imagínate comerte un pan seco con una manzana seca ahí. Vale. Ahora, ¿cómo te lo comías? Deshidratado de la época. O sea, que ahora te lo hacen, claro, hacen chachilas. Me imagino un ruso sorbiéndolo antes de agarrar. Claro, eso tenía que saber a plomo. Bueno, ya. Esto creo ya que fue con viajes más largos. Hay un huevo de ruso más largos chupando uvas. ¡Chupa, chupa! Eso es lo que os vengo a explicar ahora, o sea... Otro, hostia, pues te pondría fino chupando las cabezas de las gambas. Luego dice, no, toma, ya está deshidratado. Eso sin sustancia, ni nada, sin suja, ni... Está suncido. Toda la raspa. Uf. Sabrosísimo. Yo no sé por qué no hay restaurantes con comida del patio. Bueno. Todo esto estaba en bolsas de plástico, con una boquilla... donde tú ponías como una especie de pistola, no sé cómo sería esa pistola, y lo hidratabas con agua, caliente o fría, según el gusto. O sea, aquí sí, varitas. Lo dejabas mezclar 3 minutos y yo luego ya de la bolsa la abrías y sorbías la comida. O sea, comida recién hidratada y ahí sorbiendo. Te digo, chupar mejor menú que en algunos campamentos de mi infancia. Bueno. luego el agua. ¿Bebían pis? ¿No bebían pis? Bebían pis seguro, porque si el último superviviente está ahí mezclando pis en un calcetín con agua guarra por ahí... No. Pero ese es un cerdo. Estos son pichis. Escúchame, o sea, estos tienen pasta, cabrón. Eso es todo mentira. Eso al final, ese agüica se la habían filtrado antes. Ese no bebe una mierda. Esa gente no bebe nada. Nada más que agua. Bueno, que yo, no beben pis. Yo esto que sepáis que no me he informado, no sé si es cierto, pero... ¿Y lo traes aquí? De esto se habla... Escucha... Arréglame el móvil y te lo miro. Se habla de que la Estación Espacial Internacional, pues sí que se hace una cosa así, algo con el pis para beber agua. Pero bueno, ¿qué bebían? A los novatos se lo hacen. tú eres el nuevo, ¿no? Pues toma, un buchito de... A ti, aunque no fueses nuevo, te seguirían haciendo beber eso. Y no lo desagradaría. Es más, lo iría pidiendo después. Esta cerveza está buena. Bueno, ¿qué bebían? Pues un subproducto de pilas de combustible, en las que el hidrógeno y el agua pues reaccionaban dando pues una especie de agua destilada, pero con burbujas. O sea, imaginaros la de gases que tenías en tu tripa bebiendo eso. Más tarde ya se inventó un catalizador de plata y paladio en el que absorbían ahí las burbujas, ¿vale? ¿El qué, perdona? Dijo la chica que solo bebe cerveza. Solo, o sea, el agua no hidrata. Bueno, hombre, pero las bafuantes. Hombre, es que a ver, no, eso. Quiero decir, vamos a volver a eso del agua no hidrata. No es que no hidrate, es que si el agua en la montaña hace barrancos, en las tripas, tú imagínate. Eso no puede ser bueno. Mira, yo no me podría montar en caballos ahí en ese estado. Breve inciso, si os fijáis aquí Puma está diciendo un montón de palabras como por ejemplo esbafar, suco, trajinar. Hablaremos de esto después. Me parece muy interesante eso que estás diciendo. Tengo ganas de escucharlo. Bueno, y ahora vamos a hablar de vómitos, ¿vale? Porque la comida entra pero también sale. O sea, tú tienes... Cuando salías, las primeras horas, tenías ahí tu comida flotando en la tripa y tenías ganas, pues, de vomitar. Algo muy peligroso, porque tú cuando inicias el vuelo, digamos, llevas un casco, vas ahí a vomitar en el casco. ¡Oh, tío! Es como vomitar en la moto. Oh, qué... ¡Buah! Bueno, todo muy agradable. Luego, hacer pies. ¿Cómo piensas que hacían pies, ¿sabes? Por aquí. No me lo quiero ni imaginar. Esto tendría que estar regulado por leyes. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Porque qué les hacían? ¿Les metían ahí un catéter o...? No. Podría ser, pero se lo hicieron pasar más agradable que con otras cosas. Había una manguera adaptada al traje e intercambiable, y además cada uno tenía la suya, por suerte. Y todo ese pis lo mandaban al espacio. Pero claro... ¡Qué marrano! Sí, pero se podía congelar. Entonces, ¡hostia, qué guapo! Pues el tubo estaba como calefactado. Y luego helados. Lo sacas al espacio, luego lo coges y helado de pis. Sabroso. En el espacio, mejor que esa comida... Que esa comida mezclada, seguro. Desde luego. Vale, y ahora... Motivo ir al baño, pero con cosas más sólidas. Estamos hablando de popo. De popo. De caca de toda la vida. De cacotas. Vale, sistema de eliminación de desechos humanos. Suena bien. Se ve que era horroroso. O sea, 3/4 de hora podían tardar en hacer sus necesidades. Claro, comiendo lo que comen... Pues normal, ¿verdad? Sí. Os he enumerado, os he hecho como una lista de los pasos a seguir, ¿vale? Primero, abrir el culot del mono, ¿vale? Tenías que pegar una bolsa adhesiva, yo me imagino como una bolsa de estas de los... De Espera. Con la que recoges la caca de los perros. ¿Una bolsa adhesiva? Sí, una bolsa adhesiva. Adhesiva. Una bolsa adhesiva. Porque tú la tenías que pegar ahí... Al culo. Y rezar por Dios que se hubiese pegado bien. Para que no se escape nada. Para que no se escape nada. ¿Vale? Si no, tú. Tercer paso. Hacer tus necesidades. Después, tenías que echar una pastilla germicida, pues para que ahí no aflorase nada raro. Claro. Y amasar bien el contenido para que se mezclase. ¿Serías astronauta después de esto? ¿No hubiese sido? Ni antes ni después, pero es que después de sabiendo esto, madre mía, chaval, qué asco. Bueno, luego... ¿Es que no puedes tener caries si te haces astronauta? ¿Por qué? No te dejan. Si tienes caries o has tenido caries, a tomar por culo. Pero entonces, ¿quién va al espacio? Pues la gente sana. Ultrahumanos. Bueno. Entrenó una chica en el boli que quería ser astronauta. Pero claro, lo quería ser astronauta para ir después al Sálvame y estar ganando pasta con programas así. A Supervivientes tenía que ir luego. Gran Hermano en el espacio. Hoy cagar. El expulsado pero, muere. No, o sea, aquí una chiquilla de 14 años. La quiero conocer. Estoy segura que mi compañero de piso querría hacerle una entrevista. Es para... más, ¿sabes que tu compañero de piso querría participar con ella en los reality? Estoy segurísima. Bueno, continuamos con... Que aquí no ha terminado el proceso. Tenías que guardar luego esa bolsa en un cajón hermético y rezar por haber amasado bien y que no se fermentase y hiciese gases. Porque entonces esos gases iban a hacer una presión. Pero bueno, no pasa nada porque en esa caja había... Tenían un sistema de regulación de presión en la que si había presión, pues salía hacia afuera. Y todo el viaje con el olorcillo, os podéis imaginar. Ya, te tiras un pedo jodido, ¿eh? So delicious. A los pobres los... Sugar. Bueno. Sugar crash. Seguro que era peor de lo que nos lo han puesto. Curiosidad. En el viaje de Apolo 10, de repente vieron los 3 astronautas sobrevelando por la cara pues una especie de masa flotante que reconocieron. Todos se miraron entre ellos y ninguno admitía que era el padre de esa cosa, como podéis imaginar. Y vamos, esto era muy peligroso. ¡Coño, mis lentejas! Porque imagínate que esa masa se pega ahí en los mandos. O sea, realmente tiene peligro, además de que es asqueroso. Claro, podría pasar como cuando Homer Simpson abre una bolsa de patatas. ¡Cuidado, son onduladas! Ahí en el espacio, pues en vez de eso tienes que comerte lo otro. ¡Buah, qué mal, por Dios! Bueno, asqueroso, da igual. Y ahora vamos a por lo de turista espacial. Hemos hablado de extraterrestres. Más ideas no pensáis que puede ser. Escucha, es verdad, ahora los de Tesla estaban mirando el Elon Musk de hacer viajes espaciales en plan de, venga, me pagas la hostia y te doy una vueltica. 20.000 pavos y te vas 8 minutitos para arriba. Y venga. Que sepáis que cuando en naves espaciales, bueno, yo hablo con mi jerga que no tengo ni idea, cómo os puedo decir. Si había un sitio libre, pues había personas que pagaban para ocupar ese sitio. ¿En los codetes? No sé, si había 3 espacios, tú podías ocupar uno. Tenías que ser rico, sobre todo. Y ser turista espacial significa que hagas un viaje a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra, ¿vale? Claro, bueno, a los principios del siglo XXI se pensó en incluso hacer un negocio con esto, ¿eh? Hacer alojamientos turísticos, vehículos, vamos, una maravilla, un viaje al espacio. Para que irte a las islas Fiji. Denis Tito fue el primero que por placer pagó 20 millones de dólares. ¿20 millones de dólares? Déjala, 20, está bien, va, sí. ¿Cómo es? Me cago en todos tus muertos. Me cago en todos tus muertos uno a uno la tabarra que me estás dando, Virgen Santa. ¿Qué he hecho yo? Virgen Santísima. ¿Qué he hecho yo? Para merecer esto, Puma. Porque ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Ponle esa canción ya de fondo. Quita Futurama. Que sepáis que esta no es la canción que iba a poner, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Soy consciente de ello, ¿vale? Dani. ¿Qué os ha parecido? Si fueseis astronautas, turistas, ¿iríais al espacio? Mira, yo me mareo subiendo a un barco, yo me mareo subiendo a Dragon Khan, me mareo subiendo a una plataforma que está flotando en un pantano. Me imagino subirme a una nave. Sí. Y es que, de verdad, no. Al menos ahí puedes vomitar como en paz, ¿no? Digamos. Pero en el casco, tío. Y es como, uff. Bueno, en el casco. Los zapatos no te lo vas a salpicar vomitando en un codete. Hombre, sí, seguro que puedes comer algo más. Te botas en el casco. Sí, un poco de. Además, esa no te haría falta mezclarla con agua. Ni caliente ni fría. Ya viene recién sacada del horno. Bueno, pues esto he traído el día 21, hace 50 años que un hombre pisó la luna. Y bueno, yo no me lo creo, ¿vale? Yo os voy a traer teorías conspiranoicas el próximo día. Yo estoy de acuerdo contigo. Sobre extraterrestres, Illuminatis y cosas varias. Porque no fue el Apolo 12 el primero en llegar a la luna, fue el Nagin 13. No sé si habéis entrado en Twitter últimamente, pero se ve la imagencica ahí de... Pero bueno, ¿qué hacéis por aquí, pues? Y sale ahí el Nagin 13, ahí guisando un corderico, ¿eh? Una viñeta que hizo Bernardo. Un maquinón. Y eso es mi dato, lo único que podía aportar. Oh, sí. Y yo, bueno, tampoco puedo aportar mucho más porque me lo he preparado así un poco sin móvil, sin internet. Y quiero poner una canción, por favor. ¿Spotty necesito? ¿Ya has terminado la sección? Sí, ya he terminado mi sección. Premium. Vale, pues vamos a ir con la canción que tenemos preparada y iremos con la sección de Jorge, así que dale caña. ¡Vámonos! Quique. ¡Qué cabrón! ¡Mi canción! To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. The head of the herd is calling, far, far away. The neck, one eye, silver eye, the heart, the Estamos de vuelta en las ondas con Jorgito. ¿Qué pasa? Pero teníamos algo de fondo para Jorge, ¿no? Correcto, de hecho se lo voy a poner ahora mismísimo. Un temazo. Uno, dos. Un temazo, pero ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Ponte los cascos. ¿Cómo se llama? Un país. Un país. Un país. Y es un país. Temazo. ¿Qué es un país? Temazo. Como y eso es, a eso hemos venido, a hablar un poquito de mi tema, a hablar un poco de aragonés. Y es que, si os habéis estado, si habéis estado prestando atención a la conversación que teníamos aquí hace unos ratos, estábamos hablando y de repente Puma, un hombre del casco de toda la vida de Dios, un hombre que se ha criado entre las malas calles de Zaragoza. Bueno, a ver, entre el casco y el gancho, yo vivo en zona neutral, justo en el mercado central. Bueno, pues entonces claro, estoy ahí... estás ahí que ni pa' aquí ni pa' allá. Y ahí, y me he criado en la Magdalena. O sea, quiero decir, lo mejor de cada casa. Y si habréis fijado, pues que ha ido diciendo una serie de palabras. Por ejemplo, hace un segundo ha dicho, ¡que se te ha sulsido esto! Y bueno, pues sulsirse, verbo en aragonés, que quiere decir ahí acabarse, agotarse, quedarse ya, o una persona que está sulsida, que está ya delgada, seco. O me sulses, que me atabalas. Seco, ¿no? Te quedas seco. Te quedas jasco. Te quedas jasco. Pues la Jennifer López... ¿Está sulsida? No es jasca. Pero está sulsida esa mujer. Luisa Fernanda Rudy... Sí, es jasca. Es decir... La Elsa Pataky. Esa mujer está estransida, está esyanguida y está sulsida. Sulsida, sulsida. Jasca perdida. Otra palabra que ha dicho hace un segundo. Esbafar. Hostia, que estaba yo en Bilbao, que estuve allí unos años, y de repente le digo, hostia, se te ha esbafado la Coca-Cola. ¿Qué? Que se te... que... Ah, que se me ha ido el gas de mi bebida. Y dices, pero, ¿cómo podéis vivir sin conocer el verbo esbafar, por favor? O sea, ¿en qué sociedad cabe una no conocer la palabra esbafar? Esbafar mola. Esbafar es estropear, ¿verdad? Hombre... Que se te va el gas. Llega a ser que se te estropea, pero vaya. Se te estropea, se te malmete. Que se va el gas. Se te estropea la birra. Sí. Que por ejemplo, que metes la vida gaseosa. La vida se te puede esbafar. Cuando haces así con la gaseosa. Es que me mola lo de esbafar la vida. Es muy poético eso. Se me esbafa la vida. Yo soy medio poeta, yo, no yo lo digo de normal cuando meto un eructo o algo, digo, uff, me esbafa. Claro. Uy, tenemos una llamada. La ponemos aquí con el altavoz. Ponla. No sé quién es, ¿eh? Es un 640. Chico, ponla. Bueno, hola, no sé quién eres, pero estás en directo en la radio. Te ha colgado. Mamá. Qué lástima. ¿Qué pasó? Y seguimos con las palabras. Pues nada, vamos a seguir. El otro día se puso súper de moda en Twitter. Vimos ahí. Esbarizaculos. Hostia, esbarizaculos, otra que no la tenía pensada. Esbarizaculos mola a mí también. Estaba de moda hablar, pues se ponía memes en aragonés, Ribagorzan memes, estuvieron ahí hablando. Por ejemplo, Oliva. Es que la misma Oliva. Es que la gente, en fuera de Aragón, Cataluña, Baleares, incluso Murcia, dice aceituna. ¿Pero cómo que aceituna? Son olivicas. Las olivicas, que a mí salen del olivo o de la olivera, pero no del aceitunero. Olivas. Otra frase, otra palabra. Escobar. Escobar. ¿Escobar? Es que yo no he barrido, no he barrido barrer, en mi vida. No, joder, ¿qué cojones vas a hacer con una escoba? Barrer, ¿no? Barrer. Escobar. Escobar, hostia. La buena mar. Otra. Ir de propio, macho. Ir de propio. Ir de propio. Es que tú te vas por ahí. Sí. Claro, es que el otro día... Vengo de propio, voy de propio. He ido de propio. Voy a ir de propio a... Mira, nos dimos un abrazo en Bilbao con una chica de Zaragoza que se llama Esther. Nos encontramos en Bilbao y me dice, he venido de propio. Y se quedan todos los de Bilbao flipando. ¿Me has entendido? ¡Sí! Nos dimos un abrazo allí como, ¡oh, Dios mío! Solo nos entendemos nosotros. Ir de propio, exprofeso, ir a un lugar con un motivo en concreto. Aposta, a propósito, sí, vaya. Sí, Pero ir de propio, o sea, es que eso mola más. Claro, o te has hecho un lamparón. Un lamparón. Un lamparón, en plan, hostia, te has manchado un lamparón. Y puede ser palangana también, ¿no? Sí, o palangana. La palangana. Y es como, todo este vocabulario, ¿de dónde sale? Esto al final, ¿qué es? Pues esto es que hace la hostia de tiempo se mantenía mejor el aragonés. O tú, por ejemplo, escuchas canciones de Sohai y habla de cagueras. ¿Qué es tener una caguera? Pues tener una diarrea o una cagalera. Pero es que eso está ahí y eso existe. Más palabras. Alberje. Alberje. ¿Qué es un alberje? Los albaricoques. Claro. Yo en algunos me estoy pillando, ¿eh? Yo soy navarrica y hay muchas que se comparten, pero uy, me acabo de amar. Otras muchas no. Vale, cuando te subes, pregunta seria, cuando te subes a alguien a tu espalda para llevarlo tú, ¿qué dices? ¿Lo estoy llevando a? A corderetas. A corderetas, el casco, represent. También ese lo he escuchado. Pero es que hay cosas que es que ni te llegas a plantear. Como por ejemplo, guapo. Te dices guapo, sí, vale, esa persona es guapa, eso es castellano, bien. Pero hostia, ¿eso está guapo? Es que no se dice fuera, es que yo, de verdad, cosas así, o chupirse o chipearse. Chipearse, ¿qué es chipear? ¿Por qué decís pretar? Claro, ¿eh? Como la canción de Oregón. Pues chipearse no... Pero por ejemplo... Hostia, lo de pretar, escucha, mi padre estuvo trabajando en una película para Terry Gilliam, una película que no salió, que hay un documental por ahí que se llama Lost in La Mancha, que al final sí que sacó la película, pero es completamente distinta a como iba a ser. Y tuvo que hacer unas máscaras del Quijote, y le dijo, bueno, lo llevó el que le conocía, tal, dice, no, este sabe hacértelo, tal, dice, bueno, en 2 horas quedamos en tal sitio que te los tengo hechas. Dice, vale, total que va, y llevaba un maletín lleno de plastilina para moldearlo. Y le decía a Terry, porque mi padre no sabía nada de inglés, le decía, ¿pero esto qué es? Y dice, ¿plastilina? ¿Preta? Y Terry decía, ¿preta? Dice, pues sí, preta. No sé si, si pensaba que se llamaba preta en vez de plastilina o qué, pero eso me lo ha recordado mi madre alguna vez y es maravilloso. O sea, preta a uno de los pilares de los Monty Python. Joda. O sea... Preta. Y luego ya podemos... Bueno, y lo bautizó como, a mi padre, como el hombre de las manos mágicas. O sea, ¿y eso? Porque él no sabía hacer esas cosas. Mi padre era escultor, pero él no sabía hacer eso. Y, está mal que lo diga, pero era muy bueno. Y lo hacía muy rápido. O sea, y con cualquier elemento, con barro, plastilina, papel, o sea... Y sí, lo llamó el hombre de las manos mágicas. Y bueno, ya todo esto fuera de lo que es el co, el tira, el pues, el jodo, que tiene mil acepciones. Pero la que más me gusta a mí es la de que decís, sobre todo en Zaragoza, del maño. Porque maño, en mozárabe, realmente significa hermano. Y queda maño, pues como alguien de Zaragoza. Pero hostia, no es lo mismo maño que alá maño. Que, ¿qué pasa maño? O maño. O maño. O tira maño. O maño o maño. O sea, ahí hay un montón de acepciones dentro del propio maño que es de verdad es precioso. Claro, esto... tú igual no lo has entendido. ¿Y sabes qué tienen los maños? Sí, lo piteras. Ah, bueno. Pitera. Y rasmia. No. Y rasmia. Sí, hombre. Ah. Y ¿qué? Como les jodas, te mandan a escaparrar. A escaparrar. O cómo se dice. A ver, pregunta seria. ¿Cómo se dice que no en Zaragoza? Sí, por los cojones. Estas cosas que tenemos ahí. Esto es lo que venía a traer hoy. Es que, ojo. Y luego también cosas de aquí, como la, como dice Leo Harlem, que en la estación de Licias construimos el frío. Exactamente. Fabricamos el frío ahí y luego exportamos al resto del mundo. Que le falta en Noruega un poquito de frío. Les llevamos frío de Delicias. Yo ya diría que yo creo que el calor también. Ponemos es que ese... Sí. Eso, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues nos queda una media hora. Tú, como... venga, va, a mí no me importa. ¿Ya has terminado tu sección o...? Bueno, podemos acabar aquí. Pon lo de Leo Harlem. Hombre, podemos poner, si no, esto y terminar tu sección. Y luego ya pasamos a la final de Quique. Vale, me parece bien. Pues... Además es que lo de Leo Harlem... Vamos a poner esto gracioso. Porque mola bastante. O sea, Leo Harlem, la ciudad de España, no, pero los maños. Dale ahí a los maños. Sí, pero... Ciudades de España, no. Sí, será esta de aquí, campeón. No, pero es que habla de todas. Ya, ¿y te sabes el minuto exacto? No, pero que por ahí está suelto. Estará al corte por ahí, sí. Porque se hizo viral. Con Leo Harlem, Zaragoza. Pero quita el vídeo este. Y mientras tanto, pues... Que tiene que salir, vaya. Escucha que podemos hablar de otras acepciones, es que... Sí, mientras, claro. O sea, darles caña. A mí lo que me hacen gracia también pues son las típicas que hemos escuchado en el Oregón Televisión, ahí del pues. Pues, ¿qué tal, pues? ¿Cómo te va? Traducido literalmente. ¿Y eso pues? ¿Por qué? Venga, pues. De acuerdo. O, tira, pues. Venga, vamos. ¿Qué pasa, pues? Hola, ¿qué tal? O, ala, pues. Pues que vaya bien. Todo esto. O el tira, el ala. Ya os digo, todo esto ya es vocabulario de Zaragoza, que es que por ahí fuera también las oyes. Pero una que me hace mucha gracia es la de garrampa. Garrampa, mona. ¿Qué es una garrampa? Ni idea. ¿No sabes lo que es una garrampa? No, que te da con la electricidad. Un calambre. Un calambre. Ah. ¿Y lo de contras de aquí? ¿Contra? Sí. ¿Qué es lo de contra? Por ejemplo, ¿qué es decir? Cuanto más calor, más sudas. Pues dices... Contra más calor... Eso es de aquí, ¿verdad? Eso se oye mucho por aquí también, sí. Esa es también muy típica. Sí, sí, sí. Y eso por ahí arriba se oye muchísimo. Y luego también, pues yo me he quedado flipando con lo de... cachos. Que aquí las cosas no se rompen en pedazos. Se rompen en cachos o en piezos. Eso es que yo esto me lo he estado mirando esta tarde y digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, yo pensé, cosas que crees que son súper normales y súper comunes. El ICO. Bueno, el ICO, tú vas por Asturias. O sea, un cochecico rojico no tiene por qué ser pequeño. Igual es un cochazo de la cagas, pero claro, cochecico. O vas ya a Sariñena y sitios así y no dicen un poquito o un poquico. Dicen un poker. Un y subes un poco más para arriba y es un poquet o un poqué. Es que Sariñena es que es acojonante. Yo conozco gente de allí y es como todo el vocabulario, incluso mejor que en zonas donde sí que se habla aragonés realmente. O sea, palabras que te quedas acojonado a cosas que te sueltan. No sé, esto como todos estos recursos está guay. Y otro que has dicho tú antes, bueno, suco, que es como jugo. El azúcar, la jugo. Claro. El untó también. Y el hola. Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Y a la punta del pan cómo la llamáis? El chusco, el currusco. El currusco. O el crostón, depende de... Creo que tenemos el minuto de... ¿Ya lo has encontrado? Sí, creo que sí, vamos a probar, ¿vas ¿vale? Vas a darle caña, que además es cortico. ...han sido criminales. Y la verdad es que la gente de Zaragoza tiene mucho carácter porque la geografía, la climatología influyen en el carácter de la gente. Y en Zaragoza hace frío. Bueno, realmente se hace el frío. Allí lo fabrican y de allí se exporta al resto del planeta. Que Noruega no da la media, un pedido a Zaragoza. Que la Antártida está aflojando, un pedido a Zaragoza. Fabrican el frío concretamente en la estación del AVE de Zaragoza. Se llama Delicias para despistar. ¿Cómo hace allí? ¿Sales con el trole que te pega el cierzo en la cara así por delante? El día que parece aire se cae todo Zaragoza de morros para adelante. He visto a Santa Claus poniendo cadenas en el trineo ahí en esa estación. Oh, el cierzo, el cierzo. He visto a pingüinos untarse de anticongelante, cuidado con eso. Y eso da carácter. Dicen, es que la gente de Zaragoza cuando está en la calle habla poco. Digo, demasiado que sale. Es muy fácil ser un cachondo donde hace bueno. Todo el mundo dice, el carnaval de Cádiz, lo más cachondo. Digo, sí, es que es normal. ¿Cómo hace en Cádiz? 30 grados, bermudita, chancletita, camisetita, guitarrita. Ran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Muy bien. Eres un cachondo a 30 grados. Ah, no. Luego aquí en verano 40. Y no te quiero decir nada. 51 el otro día. En griegos, en Teruel, a 200 grados bajo cero que están ahí en invierno. Es que es una burrada. Luego te miras ahí en Teruel. Aún seguía, creo. Yo creo que el frío conserva. Y conserva el aragonés. Porque tú te miras en el Pirineo y ves ahí, pues un aragonés bien. Pero es que te vas a Teruel. Y ves, hay un montón de palabras, gente de Teruel que se viene a estudiar a Zaragoza compartiendo piso con gente de Huesca y dicen, hostia, hablamos el mismo idioma. Bueno. Y eso es todo lo que traía hoy, una pequeña reflexión. Esto es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Pues, si queréis... ¿Tú quieres añadir algo que hayas aprendido de aragonés? Pues algunas sí que las conocía, pero otras muchas es que no tenía ni idea. Cordera. Por ejemplo, eso de escobar, yo en mi piso sí que lo había escuchado, pero yo siempre he dicho barrer. O el badil, siempre. El badil, el recogedor. Ah, sí. Madre mía. Eso me pillaba. A ti en los pueblos te llamarían cordera. Bueno, depende en qué pueblos. En los de Zaragoza. En los de Huesca somos gente de cultura, no te llamaríamos eso. Cordera. ¿Qué Zaragoza? ¿Eso qué significa? ¿Ser inocente? No, pues sí. Una chavala. Suena a ser inocente, no sé, a mí me suena eso. Digamos que es una chavala de buen ver. En cambio, en el Pirineo, pues en pueblos como Estadilla, el pueblo rival de Fons, te dirían cosas tan bonitas como... ¿Qué te apetezco? Cuando les atraes físicamente a esa persona. Madre bueno, mía, me han cogido. Esto no es aragonés. Esto es herbasto. Jodo que torda. No relaciona. Lo de tordo y torda sí que lo había escuchado. Claro. La única conclusión que quiero sacar de aquí no relaciona el aragonés con esas palabras. O sea, estamos hablando de castellano con aragonés. Yo tengo un colega que un día, para decirme, hostia, mía, qué chica hay ahí delante. Jodo que torda, go, mira. Sí, yo eso también lo he escuchado. Tengo un amigo de Voltaña. Potranca. Hostia, y potranco. Tengo un amigo de Voltaña que dice: ¡Bo! Te pongo a 20 uñas y te hago un apaño. No, pero esto, repito, es castellano. Es uñas. Castellano. Lo que pasa que también, pues hombre, somos bastos en los dos idiomas. No hace falta diferenciar. La virgen. ¡Mua, qué ternasca, Hostias. Te pongo a 20 uñas. Hostia. Creo que necesitamos digerir esto último. Sí, sí. Os voy a poner Baby on Board. Sí, dale calla. Y vamos a digerirlo. Uf. Baby on board, how I would adore that sign on my car's window pane. Bounce in my step, loaded with pep, 'cause I'm driving in a carpooling. Call me a square, friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. I'm telling you, it's mighty nice. Each trip's a trip to paradise. Cabezudo otra vez, por favor. Tienes que poner la cara de cabezudo. Eso no se ve por la radio. No se ve por la radio. Pero nosotros sí, coño. Hola. Es que tengo más cara de radio que de tele. Hostia, eso es fácil. Tengo más cara de radio que de tele. ¡Guau! Lapidario. Bueno, ahora creo que le toca el turno a alguien que ha estado callado casi todo el programa. Que ha estado en la sombra. Hay que decir que no hemos dicho lo del lápiz. Hostia, es verdad. Venga, va, os lo voy a contar así ya rápidamente. ¿Qué? Bueno, a este lado me pongo lo del boli antigravedad. Y es que en la carrera espacial donde se peleaban Rusia contra Estados Unidos, llegaron a un punto en el que tenían que crear algo para poder escribir en el espacio, en las naves espaciales. Entonces, Estados Unidos se reventó la cabeza matándose... pensando cómo coño podían llevar algo a... Miles de millones. Exactamente, pero gastando millones, millones y millones de dólares en investigadores, científicos, creadores... Hasta que llegaron a la conclusión de que podían crear un boli antigravedad para poder escribir sobre un folio, que es normal y corriente, en las naves espaciales. Entonces, igual se gastaron, pues eso, pongamos 40 millones en crear un puto boli que escribe en el espacio. Y Rusia dijo: yo soy más inteligente. ¿Sabéis qué hicieron? Cogieron un puto lápiz. Subieron un puto lápiz al espacio y escribieron con un puto lápiz. ¿Sabes cuánto se gastaron? 40 céntimos. Comunismo 40 céntimos capitalismo. De la URSS. Y ahora los bolis antigravedad te los puedes comprar en Estados Unidos por un dólar. Oh, ¿vale? Madre mía. Entonces ahora se venden ya como cosa de coña. Plan, puedes tener un boli antigravedad y ser el puto amo de la clase. Aunque te recuerden toda la vida que si tienes un lápiz... El nivel. Eres más crack todavía. Bueno, es un dato muy bueno para empezar las efemérides. Las efemérides, que esta no tenía nada que ver con las efemérides, pero sí lo que os voy a decir ahora. Y es que en un día como hoy, en un 18 de julio, empezamos con... bueno, en el año... 586 antes de Cristo, donde termina el sitio o el asedio de Jerusalén por Nabucodonosor II de Babilonia. Me cago en la mar. Al cojonar. Yo que íbamos a hablar de esto. Por lo que podemos ver ya, desde antes del Chesu, que la gente odiaba a Palestina. Desde Espabila tenemos que decir que Pray for Palestina. Por eso os pongo un momentito esto, disfrutadlo. Es el himno de paz para Palestina. Se tiene dos manos. Sí, sí, este es un pianista con el hijo de puta, ¿eh? ¡Qué cabrón! Pero, ya ves, o sea, es maravilloso. Tim Minchin. Tim Minchin, un grande. Un puto amo. Magistral. We don't eat pigs. You don't eat pigs. It seems it's been that way forever. So if you don't eat pigs, and we don't eat pigs, why not not eat pigs together? Maravillosa, es maravillosa letra. Me encanta que por acá empieza a decir pigs. Pigs. Vale, creo que es el mejor himno que se ha podido crear para Palestina. Es maravilloso. No necesitamos cerdos. Así que os lo quito ya. Ahora tradúcelo para los que no hayan entendido. Pues básicamente te está diciendo, no necesitamos cerdos. ¿Vosotros sí, no coméis sí, cerdos? Si nosotros no comemos cerdo y vosotros no coméis cerdo, ¿por qué no podemos no comer cerdo juntos? Es que es precioso. Es que yo de verdad, es que es... De verdad, vivo Palestina libre porque es que esto merece de verdad un himno nacional ahora mismo. Este es el himno nacional. Grande Tim Minchin. Bien, en el año 387 a.C., el líder galo Breno, líder de una de las tribus más maravillosas de la Galia, monta unas batallitas en Roma y saquea la ciudad. O sea, la todopoderosa Roma de repente invadida por cuatro franchutes por ahí. ¡Gabachos! Pegando hostias. La todopoderosa Roma. Pero es que Roma es maravillosa. Porque en el año 64, durante estas dos efemérides y unas cuantas más, lo va a petar. Y es que un tal día como hoy, Nerón da la orden de quemar Roma, o eso es lo que dicen las malas lenguas, por lo que comienza el gran incendio de la ciudad. ¡Es maravilloso! Roma petándolo en ya... solo y dos frases. Ahí se inventó la canción de los chorizos parrilleros. Exactamente. Tiene sus orígenes en la antigua Roma. Claro, pero es que el Imperio Romano prosigue dando pasos gigantescos. Ojo, Roma tuvo buenos emperadores, ¿eh? Entre este, Calígula. Calígula maravilloso poniendo a su caballo como ministro. Es que al loro. No tenía desperdicio ninguno, putos romanos. Fue magistral. Pues si en. El final de julio. Toma mojadita, rey Ras. Este es que, barrio, es que vamos FIFA. A ver. Ya empezar a llamar a tu hijo Bruto no es, sí, no es bien. Dice, ¿por qué Bruto, filho mío? Dice, coño, pues es que me lo has puesto en la sangre. Y FIFA. Pero si es que ya tú me lo pusiste al nacer. Que era adoptivo, pero sí, Bruto. Pero Bruto. Venga, mojadita. Pero vamos, las 13 puñaladas... Bueno, 13 puñaladicas las primeras. Pues eso cualquier tarde por ahí, de cada por uno. Llena... Eso en Roma era y muy... Y algunos cuspirían y... ¡Hombre! ¡Fuck! ¡Mojadita! Y alguno incluso estuvo tentado de pisarle el cuello. Pero ya le parecía hasta feo. Sí, pero eso de clavar cuchillo y luego pisarlo... A ver, lo que pasa es que luego cuando se fueron 12 de ellos, se quedó Bruto y ya dijo, ahora sí que te pise el cuello. Hostia, pero ¿sabéis por qué César iba en chanclas? Porque era julio. Esto es peor que lo de... Que a gusto, en agosto, ¿eh? Ha sido terrible. Bien. Roma sigue petándolo en el año 452 y es que la ciudad de Aquilea, cercana a Venecia, es destruida por el Satanás húngaro, Atila el Huno. Que, pues, este hombre no se dedicaba más que a eso. A matar, saquear, robar... Y joder, ya está. Así era la vida de Atila, colegas. ¿Quieres decir algo? No. Continúa. En 1323, cómo no, en Roma, que hoy debe ser el día de Roma, o sea, no puede ser de otra manera, el Papa Juan XXII canoniza al teólogo Tomás de Aquino. Sí, el hombre que intentó demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios casi científicamente. Y casi, ¡boom! Stephen Hawking, en tu puta cara. Y si era tan listo como es que está muerto. Él necesitó menos que tú para demostrar algo. Tú aún no has podido y has muerto. Este hombre tiene legiones y legiones de gente que sigue creyendo en Dios y dejando que esas son las verdaderas razones. 5 razones, que no hizo más. Stephen Hawking ha hecho libros para demostrar todo lo contrario. Bueno, y ni eso. Medio decálogo, ¿para qué más? Medio decálogo. Grande Roma, está que lo peta, ¿eh? Increíble, increíble, increíble. Pero bueno, en el año 1507, en Bruselas, el príncipe Carlos es coronado duque de Borgoña y conde de Flandes. Hay que recordar que el príncipe Carlos era el hijo de Juana de Castilla. O sea, Juana la Loca. Ya poniendo esa premisa, te lo podéis imaginar. Pero es que lo mejor de todo es que llegaron a reinar juntos. Juntos. La loca y el niño este de papá y mamá. Bueno, de papá no, pero el papá ya no estaba. El niño de mamá, ¿sabes? Que reinaron juntos, vale, de 1516 a 1555. ¡Jodó! Bueno, espera, sí, no, es verdad que el reinado de Carlos llegó hasta 1556. ¡Solo un año después! ¡Grande, Carlos! ¡Lo tuyo es cojonudo! Y además fue emperador del Sacro Imperio hasta el 58. Pues estos niños de mamá se separan de su madre y le pasan como a Carlos. Como en el Juego de Tronos. Ahí. Es el nido de águilas que está ahí sentadico. Sí, sí, sí. Pues igual. Solo que este cuando se separa mamá, raca, arrosca. Claro. Es cojonudo. ¿No has visto Juego de Tronos? ¿No entiendes la referencia? Te jodes. Vale. Bien, Capitán América. Gracias. Hostia, vaya crossover, ¿eh? Capitán América en Juego de Tronos. El defensor del muro. Joder, chaval. Ay, bien, esperaos porque ahora viene nuestro querido país, que si decíamos de Roma, España también fue completamente puntero. El Estado. Y es que en 1821 España cede el territorio de Florida a los Estados Unidos de América. Y en el 30, en 1830, Uruguay jura su primera constitución que, ojo al dato, después de que en un tratado Brasil y Argentina, que no sabemos nadie qué tenía que ver, confirmaron que había una independencia de Uruguay y 40 años después España dijo, bueno, pues igual sí, ¿eh? Pues igual se han independizado. No nos habíamos dado cuenta. Ah, pero os habíais ido. Pero os habíais ido. Hostia, ¿y hace cuánto? Hombre, pues estamos en el 70, fue en el 30, pues unos 40 años. Pues prontico, ¿eh? Sí, aquí Aragón podría independizarse y 20 años después que llegan en Madrid. ¡Hostia! Pero, ¿sabéis lo mejor? Cataluña, aprende de Uruguay. Exacto. Nada de dar la burla, nada. Tío. Calladico. Coge a Valencia y coge a algún sitio... Aragón no, pero algún sitio más. Y oye, hacéis un tratado así random y ya está. Pero es que, mucho ojo, porque en el 73... es nombrado presidente de la República Española, la primera, claro, el bueno de Nicolás Salmerón, tras la destitución de Pi y Margall, quien estuvo en el cargo tan solo 5 semanas. Hay que ser muy triste, ya que pues el chavalico Pi y Margall se atoró al ver que de sus todas las reformas que salían como churricos, porque, oye, cada de las 5 semanas que estuvo, cada día hacía una reforma nueva, decía, oye, vamos a reformar esto. Oye, que esto no me gusta. Venga, vamos a por ello. Pues claro. Y le dijeron, oye, maño, no seas pesado. Claro, no. En 5 semanas quiso hacer todas, vio que no funcionaba y que encima algunas comunidades empezaron a unirse a la moda esta del cantonalismo. Decir, oye, que yo, mira, voy a coger un cantón. El cantón de Graus. Exactamente. De verdad. Voy a coger un cantón, me parece independiente. ¿Qué te parece, Pi y Margall? El otro, ay, por favor, no. Que sois muchos ya, que queréis ir. Y pues se piró. Y entró Nicolás Salmerón. El grande Nicolás Salmerón. Que o el cantón de Cartagena, que ya ves tú. De Murcia. Exactamente. Lo peor de Murcia, pues un cantón. Nos vamos. Viva Cartagena, ¿eh? Joder. Cartagena no es Murcia, ¿eh? Por si alguno de Cartagena viene por aquí a rajarme. Con las navajas, que jodo. Exactamente. De Cartagena, no de Murcia. Pero bueno, no contentos con esto, añadida la guerra hispano-cubana también, pues en 1898 coge Filipinas y se independiza de España. ¡Bien, España! ¡Bien! en menos de 10 años, bueno, en 10 años no, pero en menos de un siglo la has liado ya un poquito, ¿eh? Y lo que te queda España, joder, y lo que te queda... Y lo que te queda después. Pero bueno, si os solo pensabas que España despuntaba en esto, en 1841, Brasil, en Río de Janeiro, coronan al emperador Pedro II, Pedriño, quien comenzó a ser rey a los 6 años. En 1831 y con 16 pasó a ser emperador. Vamos, como si hubieran terminado la fase beta de un producto y ya te lo dan y te dicen, toma, ya está terminado, esto puede funcionar. No lo hemos probado todavía. O sea, ha estado en la fase beta. Ahora tú te lo comes, ¿vale? Y bueno, pues la cosa no debió ir muy bien porque tras esto Brasil dijo que no a más reyes, que acataban la ley de protección del menor y que el magnánime, como le llamaban a Pedriño, pasó a ser el último rey de los canariños. No funcionó. El producto se quedó en la fase beta. Todos los que habían pagado por él, decepción, ¿eh? En 1870, el Concilio Vaticano I, presidido por el Papa Pío IX, ojo porque viene gorda, decreta la infalibilidad del Papa. Que me preguntaréis, ¿qué mierdas es eso? ¿Qué mierdas es eso? ¿Qué mierdas es eso? Bueno, pues dícese de esto que es lo que diga el Papa va a misa, y nunca mejor dicho. Hostia. ¿Vale? O sea, si el Papa dice, me tocáis los huevos, tienen que ir todos los curas ahí, ¡ah, tocan los huevos! Que también te digo, Pío, ole tus huevos. O sea, eres muy grande. Haces un concilio y dices, aquí se va a hacer lo que manda mi polla. Y así y hasta el fin de los siglos. Fin, y hasta el día de hoy. A partir de hoy, Franco Santo. Exactamente. Mira, pues si lo llega a decir el Papa, ojo, ¿eh? En el 98 ya pasan cosas más bonitas y es que Marie Curie descubre el polonio junto a Pierre Curie, su marido, y Amelia Earhart es la primera mujer en sobrevolar el océano Atlántico. Y ese mismo año se crea el ferrocarril Transpirenaico de Canfranc. Grande. Mi tema. Ahí, al mismo nivel todo. En 1940 recuperamos a España porque reclama oficialmente Gibraltar. E Inglaterra hasta día de hoy pues se sigue descojonando. Lleva desde entonces deshuevándose de nosotros diciendo, ¿y este tratado qué hacemos? ¿Lo marcamos? ¿Lo ponemos en la plaza del pueblo? ¿O cómo va el tema? Ay, pero bueno, en 1957 se inaugura el Valle de Cuelgamuros. ¿Sabéis cuál es ese? No. ¿Sabéis cuál es el Valle de Cuelgamuros? No, el Monumento a los Caídos. Lo que es más conocido como el Valle de los Caídos. No. Tal día como hoy se inauguró el Valle de los Caídos, que también te digo, ponerlo en un sitio que se llama Cuelgamuros... ¡Joder! Poner lápidas ahí en los muros, llamándose así... Joder, podías haber escogido un sitio mejor, ¿no? Digo yo, pero bueno. En el 2004... Para Valle de los Caídos, Formigal. O lo que voy a decir ahora. En 2004... Pero tú ahora que has conseguido aquí casa, vas a soltar mierda de los pueblos de al lado, ¿no? Ahí, bim, bim, bim, bim. No, ahora ya venir a Zaragoza a buscarme. Valle de los Caídos zaragozanos. Venís allí y a hostias todos. Hombre, ahora que sabe que no le va a caer pedrusco, ni raspas, ni nada. En el 2004, las tropas más chungueras ideológicamente, según ellos, amenazan a Yasser Arafat, el líder nacionalista palestino. Ahí se monta un conglomerado de palestinos radicales diciendo, ah, que eso también podría llamarse el Valle de los Caídos, depende de cómo lo mires. Y ahí se sublevan. Hasta que finalmente, pues, tiempo más tarde, Yasser Arafat, pues, ya no. Y en el 2013, ya acabo con esta maravillosa, Tijuana, la primera ciudad en crear un apagón analógico. Grande Tijuana, una ciudad que tiene un cartel a la entrada que te pone Welcome to Tijuana, sexo, alcohol y marihuana, lo hace todo bien. Welcome to Tijuana, sexo, tequila, sexo y marihuana. Tremendo temazo ese. Es maravilloso. Pero ahora no vamos a poner ese temazo. Ahora no. Vamos a poner otro. Ahora voy a poner otro. Que este va confirma. ¿Va, o sea, confirma? Sí, este va firmado. No es que he tenido ganas de poner este. No se lo pongas. Sí o sí. Es que no se lo has elegido tú, Puma, este. Ponla. No. Thank you. que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. ¿Qué te dé? Y si pasas por mi puerta, verás siete u ocho ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Y esto ha sido Amparanoia que te den. Y ahora vamos a recuperar una sección que hace mucho que no hacemos, que se la ha currado Quique, así que le vamos a dar los honores haga el noticiero. ¡Buah, increíble! Dale caña a esa música de fondo. La baza patriota de Sánchez y se repite en elecciones. No devolver a los golpistas a las cárceles catalanas. Porque para ganarte a un buen facha, basta con regalarle a un catalán con un calcetín. Como si fuera Dobby. Bruselas sospecha que Amazon utiliza información confidencial, sensible, para las empresas. Y es que cuando Rusia salió al espacio, Estados Unidos también. Y cuando Rusia creó la KGB, Estados Unidos Amazon. Estaba claro. Polonia confirma que no invitó a Rusia al 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué digo yo? Igual Polonia era la que menos tenía que celebrar. Trump dice ahora que intentó frenar los gritos de sus simpatizantes contra una congresista demócrata. Lo que pasa es que los tweets ahí no funcionan. Lo mejor de esta noticia que acabo de decir ahora es que la anterior era: Trump agita a sus seguidores con sus comentarios racistas contra una congresista demócrata. Grande Trump. La Rioja se queda sin gobierno. ¿A quién coño le importa la Rioja? Así que muchas gracias por escucharnos, como siempre, todos los jueves de 9 a 11. Gracias Sharon, gracias Jorge, gracias Quique, gracias a todos. Gracias y a vamos a darle caña a este temazo siempre para terminar, que tienes que adelantar un poquito, pero bueno.